Nature is not made by man. La naturaleza no ha sido creada por el hombre. The tiger is not put together by thought. El tigre no ha sido producido por el pensamiento. But apart from nature, pero aparte de la naturaleza, thought has put everything together. El pensamiento lo ha elaborado todo. The structure of our own self. La estructura de nuestro propio yo. So thought is responsible. De modo que el pensamiento es responsable. Sin el pensamiento y la memoria, que nace de los conocimientos, ustedes no pueden hacer nada. De modo que tendríamos que averiguar qué es el pensamiento. Nosotros vamos a investigar juntos, si están dispuestos, ¿qué es el pensar? ¿Qué es el pensamiento? Porque el pensamiento ha creado el increíble mundo de la tecnología. Ir a la luna, la bomba de neutrones, los misiles, los submarinos, la computadora, la comunicación, los ferrocarriles, los aviones. El pensamiento ha producido todo eso. Y también ha creado todo el mundo de los negocios. El pensamiento ha construido todas las catedrales del mundo, los templos, las mezquitas, las iglesias, las magníficas y bellas catedrales de Europa. Es también el pensamiento el que ha organizado todas las cosas que hay en las iglesias, en las catedrales, en los templos y en las mezquitas. Sus rituales, sus ropajes, sus vestidos, sus cetros. Ya conocen todas las cosas que exhibe la persona religiosa. El pensamiento también ha inventado a Dios. Así es que deberíamos inquirir con sumo cuidado en la naturaleza del pensamiento. Porque cada cosa que hacemos está basada en el pensamiento. Su relación con otro, íntima o no, está estructurada por el pensamiento. Para escribir una carta, para conducir un coche, para ser un científico de primera clase o un carpintero, ustedes tienen que tener pensamiento. Deberíamos, pues, comprender con mucho cuidado la naturaleza del pensamiento, el por qué el pensamiento se ha vuelto tan extraordinariamente importante en nuestras vidas. El pensamiento también puede ser una de las razones por la que nos estamos destruyendo unos a otros. ¿Qué es, pues, el pensamiento? ¿Qué es el pensar? Cuando se les pregunta, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Su respuesta es muy rápida, inmediata. ¿Por qué? Porque lo han repetido 100 veces y les es muy familiar. Si se les formula una pregunta más complicada, hay un intervalo de tiempo antes de responderla. Durante dicho intervalo, ustedes miran, buscan, preguntan, buscan en libros para descubrir la respuesta. Hay un intervalo entre la pregunta y la respuesta. Durante este intervalo, el pensamiento está inquiriendo. Y también cuando se les pregunta algo mucho más complicado y dicen, no lo sé, me pregunto si alguna vez han contestado, no lo sé. ¿Sí? Cuando dicen, no lo sé, ustedes esperan una respuesta o que alguien se lo diga. Estos son, pues, los estadios del pensar. Pero, ¿qué es el pensar? Tal vez ustedes han oído al que habla tocar este tema, explicarlo. Olviden, si puedo pedírselo, olviden lo que ha dicho el que habla o lo que ustedes han leído al respecto. Dejen todo eso completamente a un lado y observemos el pensar. Su modo de pensar puede ser torcido o derecho, racional, sutil o neurótico, esquizofrénico, pero es pensar. La persona más erudita y la más analfabeta, el que no sabe leer ni escribir, que vive en un pueblecito, también piensa. Se dan estas formas extremas de pensamiento, sutil, ordinario, etc. Deberíamos, pues, tener muy claro qué es el pensar. Cuando toda su vida está basada en el pensar. Pervertido, tortuoso, ilógico, ilusorio o totalmente estúpido. El pensar tan solo puede tener lugar cuando hay memoria. Sin la memoria, usted no puede pensar. Dicha memoria está almacenada en las células cerebrales, en el cerebro. La memoria es la acumulación de conocimientos. El conocimiento tan solo puede existir cuando hay experiencia. Pero la experiencia es siempre limitada, ¿no es así? El conocimiento puede expandirse, agrandarse, pero el conocimiento es siempre limitado, tanto si es en el futuro como ahora. Siempre es limitado. Eso es un hecho. Los científicos están añadiendo más y más conocimientos a lo que ya conocen. El conocimiento ha sido siempre limitado, ahora o en el futuro. De modo que el pensamiento o nuestra memoria es siempre limitada, evidentemente. Así pues, el pensamiento es limitado. Y la acción que nace del pensamiento siempre será limitada, y por lo tanto, todo lo que es limitado tiene que crear contradicción. ¿Comprenden todo esto? Cuando están pensando en sí mismos durante todo el día, como hace la mayoría, es muy limitado. Y la acción que nace de esta limitación tiene que crear enormes problemas y contradicciones. Así, para adentrarnos en ello más profundamente, es decir, puesto que el pensamiento es limitado, lo cual es así, no hay ningún pensamiento completo acerca de nada, no puede haberlo, puede pensar acerca de lo completo, puede pensar acerca de lo inmensurable. Pero lo que el pensamiento piensa como inmensurable sigue siendo limitado porque el pensamiento en sí mismo es limitado. Así es que el pensamiento, al ser limitado, todo lo que ha hecho ha creado contradicciones. El pensamiento ha creado las nacionalidades. Porque el pensamiento dice, tengo que estar seguro. No estoy seguro con una familia, pero estaré más seguro con una comunidad más grande. Y en definitiva, la comunidad mayor es la nación, que nace del espíritu tribal. El nacionalismo es meramente otra forma del tribalismo glorificado. Por esto han dividido el mundo en el mundo cristiano, el mundo budista, el hindú, el islámico, con sus dioses separados. Todo ello parece totalmente estúpido. Perdón por hablar así. Y de este modo, donde hay división, tiene que haber conflicto. Hay conflictos en el extremo este del Mediterráneo, entre los judíos y los árabes, entre Irán e Irak, peleando. ¿Por qué? Por los dioses ideológicos y suposiciones que cada grupo ha creado. Entonces, cuando uno se da cuenta, no verbal o lógicamente, sino de la realidad, de que el pensamiento es eternamente limitado, la limitación del pensamiento no tiene fin. El pensamiento es entonces un proceso material, porque está almacenado en el cerebro. Es un proceso material. Por consiguiente, cualquier cosa que haya creado el pensamiento, aparte de ser limitada, nunca puede ser sagrada ni santa. Entonces uno se pregunta, si el pensamiento es limitado y crea tal desorden en el mundo, ¿cuál es el lugar del pensamiento? ¿Se están haciendo ustedes estas preguntas? ¿Comprenden? ¿Está trabajando solo el que habla? ¿O ustedes también lo están haciendo? ¿Están ustedes pensando también, inquiriendo, tanteando, empujando? ¿O están ustedes meramente sentados bajo la sombra moteada de los árboles, disfrutando de la vista de las montañas y de las colinas y de la quietud de este lugar, lo cual está bien? Pero escuchar algo que es verdadero, escuchar algo que ustedes han descubierto por sí mismos que es verdadero, y entonces comprometerse con ello, trabajar por ello, no dejar a las cosas simplemente que pasen. Si ustedes escuchan la verdad y no actúan, entonces dicha verdad actúa como un veneno. Ella crea más preocupaciones, más problemas. El pensamiento tiene que estar en el lugar adecuado. Usted no puede ir de aquí a su casa sin el pensamiento. No pueden conducir su coche Cuando se vayan de aquí, cuando quieran regresar a su casa, tienen que usar el pensamiento. Tienen que usar el pensamiento al escribir una carta, al hacer negocios, etc. El pensamiento tiene, pues, un lugar correcto. Pero, ¿tiene algún lugar el pensamiento? Por favor, escuchen esto. ¿Tiene algún lugar en el área psicológica? ¿Tiene algún lugar en la relación de unos con otros? ¿Comprenden mi pregunta? Si lo tiene en esa relación, entonces hay limitación. Y por tanto, hay división. Y por consiguiente, conflicto. En mi relación con la esposa, o con el marido, o con una amiga o amigo, si en dicha relación el pensamiento juega un gran papel, siendo el pensamiento limitado, entonces esta misma limitación crea una división entre ella y él. Y por lo tanto, donde hay división, tiene que haber conflicto. Como conocen muy bien, en todas sus relaciones hay conflicto. Por más que se quieran el uno al otro, no voy a usar la palabra amar, por más que se gusten el uno al otro, o tener placer mutuo, es siempre limitado, y por lo tanto, engendra conflicto. Esto es una ley, esto es lógico, esa es la verdad. De modo que el pensamiento ocupa su sitio correcto en el mundo de la tecnología, en el mundo ordinario, pero psicológicamente, internamente, el pensamiento no tiene lugar alguno. Si tiene un lugar, eso crea el ego, el yo. Y el yo, el ego, la persona, es muy limitado. Puede imaginarse que es maravilloso. Puede imaginar que hace cosas extraordinarias. Pero esa imaginación, ese cuadro, sigue siendo en verdad muy, muy limitado y pequeño. Ver la verdad de esto, eso es todo. No hay que hacer nada, sino tan solo ver este hecho. Y este mismo hecho, la percepción del hecho, igual que cuando percibe algo peligroso, como un animal peligroso, o un precipicio peligroso, si usted lo ve como algo objetivo, tan real como eso, entonces usted rompe toda la cadena de la continuidad del ego. Solo entonces es posible vivir con el otro sin una sola sombra de conflicto. Porque el conflicto es la misma esencia de la violencia. Nosotros pensamos que la violencia está ahí fuera. Los terroristas, los secuestradores, las guerras, los que llevan armas, como en este país donde todo el mundo está autorizado para llevar armas. Extraordinario país este. Entras en una tienda y puedes comprar un arma. La La violencia, pues, no es algo solo ahí fuera, sino que la violencia en la relación existe en tanto haya división, como el yo y el tú. Yo yendo en pos de mis ambiciones, de mi codicia, mis propósitos, mis realizaciones, y ella haciendo lo mismo. Por lo tanto, estamos siempre viviendo en conflicto. Y al percatarse del conflicto, dicen, ¿cómo tengo que solucionarlo? Así es que regresamos. El cerebro, estando condicionado para solucionar problemas desde la infancia, decimos, de acuerdo, veamos cómo puedo resolver o cambiar o poner fin al conflicto. Eso se convierte en un problema. Eso es lo que están haciendo ahora. ¿Cómo tengo que poner fin al conflicto? Pero si ustedes han visto su raíz, su causa, cualquier cosa que tiene una causa, esa causa se puede cambiar, se puede quitar. La causa del conflicto es el sentimiento de división, originado por el pensamiento, que es limitado. Y cualquier cosa que sea limitada, las religiones lo son. Sus creencias lo son. Cualquier cosa elaborada por el pensamiento es limitada. Y por lo tanto tiene que crear siempre conflicto. Si ven este hecho, esta verdad, entonces, esa misma verdad es el catalizador que acabará con el conflicto. He terminado por esta mañana.